12 del Evangelio de San Juan. Vamos a estar leyendo ahí. Y aunque estaremos meditando en... Va a estar basada la meditación de la palabra del verso 1 al 17. No lo leeremos todo de un solo, sino en la medida que vayamos meditando. Entonces iremos leyendo el texto. Pero con todo vamos a comenzar con el primer versículo que quiero traer a reflexionar esta tarde. Si usted puede ponerse de pie, hágalo conmigo. Algo pasa cuando de alguna manera mostramos algún tipo de reverencia. Una manera de reverencia también es ponerse de pie. Ahora, si usted no puede, pues ahí en su corazón mantenga esa reverencia. Dice aquí, capítulo 15 de San Juan, el Evangelio de Juan, verso 16, vamos a comenzar con ese versículo. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Comenzaremos con la primera frase del texto: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Pues meteremos otras partes del pasaje, de los pasajes aquí. Oremos. Padre, te damos a ti la honra y la gloria por tu santa palabra. En verdad, Señor, tu palabra es tu voluntad y tu voluntad es tu palabra. Y desde Génesis al Apocalipsis nos diste tu voluntad revelada. Nos diste y nos has dado ahí los principios, las verdades que debe regir nuestra vida. Te pedimos en el nombre de Jesús que en la medida que escuchamos la predicación, en los cultos, que podamos también cada día ser afirmados en estas verdades, en estos principios, porque aquí está, Señor, nuestro gozo y nuestra felicidad en tu palabra. Pueden sentarse, hermano. Cuando los sociólogos hacen la lista de religiones del mundo, ubican al cristianismo en la lista y dan por sentado que el cristianismo es una religión más. Entonces aparece ahí el islam, el budismo y otra serie de religiones, y aparece cristianismo. Pero en verdad, hermano, el cristianismo no es una religión, ni siquiera es una religión más. No podemos, los que hemos conocido a Cristo, sabemos bien que el evangelio no es una religión, que el cristianismo no es una religión, porque religión es el esfuerzo del hombre tratando de ganar el favor de Dios. Eso es religión, el esfuerzo humano. Caín presentando su ofrenda como él cree que debe ser y es rechazado. Entonces el evangelio es diferente. En el evangelio tú no estás tratando de ganar el favor de Dios. En el evangelio tú recibes el favor de Dios. Y a partir del día en que tú aceptas ese favor divino, esa gracia, esa misericordia, ese amor, tú comienzas una relación. La religión es práctica, es tradición. Y es cierto que en el cristianismo hay algunas prácticas, por cierto, algunas tradiciones, pero no tiene nada que ver con relación. Aún esas prácticas que se llaman evangélicas. En esencia, ser cristiano es tener una relación con Dios, la única relación con ese Dios eterno. Ahora, en la medida que nosotros vamos leyendo la palabra, escuchando, en la medida que nos vamos congregando y teniendo comunión en el evangelio y vamos orando en la fe, descubrimos que hay diferentes niveles en esa relación. Yo quiero hablar basado en este capítulo de los tres niveles de nuestra relación con Dios. Y la primera relación, no tradición, no práctica, no costumbre, sino la primera relación con la que empezamos está precisamente en ese versículo. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Donde quiera que aparece en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento también, esa palabra elección siempre tiene que ver con la salvación. Siempre tiene que ver con ese regalo de la salvación. Entonces, nuestro primer nivel de relación con Dios es nuestra salvación. Empezamos por ahí. No podemos entrar en la relación con Dios sin antes ser salvo. Tiene que empezar por ahí. La salvación es la puerta, la llave que abre esa puerta y entramos al primer nivel de la casa. Una casa que tiene tres niveles, por lo menos en este capítulo. Pero en la salvación entramos a la sala. Ahí está los sillones donde descansamos. La salvación nos habla de descanso. Cuando Jesús dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, los a descansar, es que ya estamos ahí, en lugar de reposo, y entramos. Veníamos desesperados, veníamos agobiados de un mundo, buscando reposo, y alguien nos dio la llave, el Señor Jesús. Al salvarnos, abrimos la puerta y entramos, ya estamos ahí. En ese primer nivel hay descanso. Ahí está el comedor, normalmente ahí está, en ese primer nivel. Ya hay alimento para nosotros, porque veníamos, además de cansados, veníamos con hambre. Además de cansados por el pecado, además de agobiados por las cargas de la vida. Además de eso, hallamos alimento también en ese primer nivel. Y ahí estamos, descansando. Y hallamos agua fresca, hallamos alimento para nuestra alma. Y hay himnos que hablan de esa verdad, de la salvación, cuando dice, el mundo es un desierto que el agua para el alma no puede producir. Y en ese desierto, mi alma se encontraba muriéndose de sed. Pero el autor cristiano dice, el agua que me diste, el agua cristalina, Jesús, yo la tomé. Y desde ese momento has transformado mi alma y ahora soy feliz. Somos salvos. Somos salvos por esa gracia. ¿Cuántos saben que son salvos? ¿Cuántos ya entraron a ese primer nivel? Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cree en el Señor Jesús y será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, esa salvación debemos entender que es absolutamente por gracia, que no hay nada en nosotros que mereciera que Dios nos regalara esa salvación. En ninguna parte de este planeta hay una sola persona salvada que mereciera ser salvo. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, lo dice claramente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino un don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. A veces a nosotros como cristianos se nos olvida que hemos sido salvos por pura gracia. Y al pasar el tiempo, Dios va agregando más bendiciones, nos da un ministerio, nos da un privilegio. Nos va bendiciendo aún con cosas que necesitamos y a veces más que las que necesitamos. Y hay un peligro de olvidar que todo eso es una misericordia de Dios. Y hay peligro de llenarse de orgullo, de llenarse de vanidad. No, es que yo ya soy, es que yo ya tengo experiencia, es que yo ya tengo un cargo. Y es que yo olvide, hermano, esto es por gracia. Esto es por pura misericordia. Es lo que dice ahí la palabra, por gracia. No de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ninguno de nosotros tiene motivos para gloriarse. La única gloria que tenemos es el Señor Jesucristo. Si usted va a gloriarse, gloríese en el Señor. Pablo dijo estas palabras, lejos sea de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Por la cual yo muero al mundo y el mundo muere para mí, por ese sacrificio. Y dice, en Cristo de buena manera me gloriaré. Y Dios dice a través del profeta del Antiguo Testamento, si alguno ha de gloriarse, gloríese en esto, en conocerme a mí, que no hay Dios comparable. libres, hermano, de llenarse de orgullo, de llenarse de vanidad. Acuérdese que usted fue salvo por gracia. Nunca vaya a olvidar esa realidad. Eso lo confirma el apóstol Pablo cuando escribe a Tito en la carta que él escribe en el capítulo 3, verso 4 y 5. Tito capítulo 3, verso 4 y 5. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Cuál fue? No fueron nuestras obras de justicia. Porque dígame, ¿qué éramos nosotros antes de venir a Cristo? ¿Muertos? Entonces era imposible que muertos obraran la salvación. El muerto no puede hacer nada. Su destino es pudrirse, volverse polvo. En lo humano, nuestro destino es volvernos polvo. Y a veces se nos olvida eso, que somos polvo. Dios no lo olvida porque Dios dice a través del Salmo, y se acordó, dice David, de nosotros, y se acuerda que somos polvo. A nosotros nos olvida, pero a Dios no. Él siempre, y por eso es que no, por eso es que Él es bueno, porque Él se acuerda que somos polvo. Nosotros es que nos olvidamos. Así es que no hay en el Evangelio lugar para jactancia, para orgullo, para vanidades. No hay. Aquí es de andar con humildad delante de Dios. Eso es. Y hay algo que debemos entender. Aunque esa salvación es un regalo, sí hay una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Cuidar la salvación. Debemos cuidar la salvación. Aclaramos, la salvación es un regalo. Pero ese regalo debemos cuidarlo. Qué triste es perder un regalo. Porque a veces alguien se ha preguntado, a veces, ¿se pierde la salvación? La respuesta es sí. Sí. Siendo un regalo, ese regalo se puede perder. Es gratis, pero se puede perder. Ahora, por ejemplo, usted en la vida normal, en la vida común, en la vida diaria, no es cierto que a veces oímos. Por ejemplo, en los trabajos. De repente llegan al de seguridad, mire, fíjese que no encontró un reloj. Dice, no es tanto el precio, es lo que significa. Me lo regaló mi abuela, era un regalo. Pero lo perdió. Aunque no le costó nada, lo perdió. O fíjate, perdió un collar. Aquí en la iglesia misma. Se olvidan cosas y, hermano, ahí, bueno, si lo encontramos, hermano, se lo entregamos. Y pasa en todas las iglesias, ¿verdad? No es que alguien los toma, porque aquí no hay ladrones, no deben, y no hay, pues, lo declaramos. Pero a veces uno por olvido se le quedó la cartera, una llave. Cuide las cosas. La Biblia. Una vez yo perdí una Biblia, hermano, y tanto que no le puse mi nombre. O sea, tenía una semana de haberla comprado. Fui a una campaña y se me olvidó, el descuidado dejó la Biblia. No la hallaron, no, ni una semana, no, pastor, no. Un regalo se puede perder y la salvación se puede. Por eso hay que cuidarla. Es lo que dice Hebreos, capítulo 2, verso 3. Yo quiero que lo leamos. O el hermano lo pone ahí. Hebreos, capítulo 2, versículo 3. Yo sé que este concepto, si se pierde o no la salvación, es bien delicado. Pero mi punto de vista, luz de la Biblia, es este. Cuando un hermano se descuida, se va enfriando, se va apartando de Dios. Y Dios va a esperar a ese hermano hasta el último minuto de vida de ese hermano. Pero si él no arregla aún en el último segundo esa situación que lo apartó, perdió la salvación. Dios lo va a esperar hasta el último suspiro. Pero si él no quiere volver, se perdió. Porque David fue restaurado. Cuando fue, se fue restaurado. Pedro fue restaurado. Pero aquí mire lo que dice en el capítulo 2 de Hebreos. Voy a empezar a leer desde el verso 1 del capítulo 2. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. ¿Qué le parece esa declaración? Es necesario que con más diligencia atendamos que las cosas del Evangelio. Y dice, no sea que nos deslicemos. Deslizarse, pues, ya sabemos, ¿verdad? Y hablando de deslizarse, ya viene el invierno. Uno sabe lo que es eso. Es caerse. Por eso es que allá en nuestro país dice, el hermano se cayó de la obra. Y dice, tiene razón. Es que se deslizó, cayó. Pero hermano, hay que levantarse. Cuando uno se cae, se queda acostadote ahí. ¿Sabe qué es lo que hacía? Bueno, ya Dios no lo hago, pero al principio era seguido. Volte a ver si alguien vio, me sacudo y sigo. No me voy a quedar ahí. Entonces dice aquí, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, o sea, la palabra del pacto anterior, el Antiguo Testamento, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? La pregunta del verso 3 es importante. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Así es que esa salvación que es por gracia, que es un regalo, tenemos una responsabilidad de cuidarla. Cuando Dios se la regaló, cuando usted creó, Dios salió de la responsabilidad que era dársela a usted. Ahora es usted responsable de cuidarla. Entonces atendamos estas cosas con mucha seriedad, con diligencia. Entonces, hermano, la salvación, ese regalo que tenemos que cuidar, es lo más grande que tenemos. Más que un milagro es la salvación. Más que un milagro físico es la salvación. Más que cualquier sanidad, más grande es la salvación. Y hay que cuidarla. Usted tiene la salvación, usted tiene todo. Usted no tiene la salvación, usted no tiene nada. Usted perdió la salvación, usted lo perdió todo. Por eso Apocalipsis 21:7 dice, el que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venciere heredará todas las cosas. A cualquier costa, a cualquier precio, cuidemos la salvación. Sabe que según el Nuevo Testamento, si se nos demanda la sangre, la vida física, tendríamos que darla. Es lo que están haciendo hermanos en Siria, en Irak, donde están matando por niños. Que el asesino ahí le dice que se convierta al Islam, que niega a Cristo, dice, le hemos estado sirviendo y mueren niños, hermano. Pagan el precio, cuidan la salvación. A nosotros nadie nos garantiza que no se nos puede pedir ese precio un día, aunque vivamos en Canadá. No permitamos que nada ni nadie nos arrebate eso. Pidámosle a Dios fortaleza y digamos, Señor, ayuda cuando en el momento, dame la fuerza, porque a veces hasta nos avergonzamos. ¿Es usted creyente? Voy ahí alguna vez de vez en cuando. ¿Qué, hermano? Diga que es evangélico. Usted se congregue. Diga, sí, voy a tal iglesia. Y se llama el libro de los valles. Y ahí me y lo invito. No se avergüence. Si usted es lo más grande. Esto es lo más grande. ¿Sabe que yo leí un testimonio de un creyente en Rusia? Era oficial en los días que el comunismo era cruel con el cristianismo. Y agarraron unos creyentes adorando a Dios y a fusilarlos. Y el comandante iba matando uno por uno. Decía, usted puede salvar su vida si usted niega a Cristo. Y el que no negaba lo mataba. Y cuando faltaba solo uno, el último dijo, yo no quiero morir, yo niego a Cristo. Entonces, antes que el oficial lo matara, el guardia que estaba, porque el comandante daba la orden, el que estaba matando, uno de los que estaban disparando, él dijo, deténgase. Yo tomo el lugar de él. Entonces viene y aquel se quita el creyente y se pone el guardia. Ahora máteme a mí. Le dice. Yo tomo el lugar de él. Le dice, ¿por qué? ¿Estás loco? ¿Vas a morir? Es que cuando yo estaba viendo un ángel enorme que cada vez que caía un hermano, le ponía una corona. Y cuando este negó a Jesús, yo vi que el ángel quitó la corona. Yo la quiero, le dice. Máteme a mí. Esa es la realidad. Hay una corona, dice la Biblia, sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Cuidemos la salvación. Cuidemos la salvación. Es lo más grande que tenemos. Si otros no la quieren, arrebátenlo ustedes. No dejes que ninguno tome tu corona. Bueno, es el primer nivel. Estamos en el primer. Vamos al segundo nivel de nuestra relación con Dios. Capítulo 15 y siempre de Juan. Volvemos a Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15. Volvemos ahí. Está en el verso 4 para empezar. Verso 4. En el primer nivel del verso 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Eso es salvación, primer nivel. Luego viene el segundo. Permanecer en mí. Esa frase. Verso 7, si permanecen en mí. Verso 4 dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Esa frase, primera, permanecer en mí y yo en vosotros. Ahí nos da el segundo nivel, comunión. Una vez que Dios nos salva, nos lleva a otro nivel, comunión con Él. Subimos al segundo piso, segunda planta. Normalmente en la segunda planta están los dormitorios. No siempre es así, pero en algunas casas es así. Normalmente en los dormitorios, descanso también, más profundo. Hay lugar para intimidad, porque la verdadera intimidad no se da en cualquier parte. Si lo aplicamos en el matrimonio, pues la intimidad no se da en cualquier parte. Que yo sepa, no se da en la sala. Estoy hablando espiritualmente. Después que somos salvos, hay intimidad. Y Dios dice, permanezcan en mí y en ustedes. Y en ese nivel de intimidad tenemos gozo, tenemos paz, tenemos alegría. Ahí Dios nos conoce. En ese nivel de intimidad nos desnudamos ante Él. Ahí le rendimos todo. Porque en ese lugar ya no hay secretos con Él. En la intimidad no hay secretos. En la intimidad te conocen tal como eres. Ahí abres tu corazón, abres tu boca. Ahí cuentas. Porque la comunión tiene que ver más que todo con intimidad con Dios, intimidad profunda. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Pero yo quiero decirle esta tarde también que así como la salvación se puede perder, la comunión también se puede perder. Y aunque en el momento de la pérdida de la comunión no corta la relación, si esa comunión no se restaura, sí va a perder la relación. Porque la relación es una cosa que no se disuelve tan fácilmente. Por ejemplo, pueda que un hijo no tenga comunión con sus padres, pero eso no quita la relación de padres. Seguirá siendo hijo aunque no tenga comunión. Esposo y esposa, pueda que no tengan comunión, pero no pueden quitar la relación. A no ser que se divorcien. No tienen comunión, ¿cierto? Pero la relación está. Y así, pastor con el miembro. Pueda que un pastor en dado momento con el miembro no tenga comunión. Entonces, así se puede perder la comunión, pero en el momento no va a perder la relación, va a seguir siendo hijo, pero algo ha pasado. ¿Por qué? Porque la comunión, si no se cuida, hay cosas que la pueden bloquear. La comunión así es como el agua, corre en la tubería, pero si hay algo que entró a esa cañería y está estorbando, no va a llegar. Dice algo está estorbando. O como la corriente eléctrica, hubo un cortocircuito, no va a funcionar. Pero hay veces que hay cortocircuito en nuestra comunión, algo que estorba esa comunión. Y Hebreos capítulo 12 verso 15 nos menciona brevemente, se lo vamos a decir, algunas cosas que pueden estorbar nuestra comunión. el hecho de no poder permanecer. Hebreos capítulo 12. Estamos aquí todavía, hermano. ¿Podemos ver ese texto? Ahí o lo lea por lo menos ahí. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Este versículo menciona dos áreas de la vida cristiana que hay que ponerles mucho cuidado porque nos pueden estar estorbando en la comunión con el Señor. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Detengámonos ahí. Lo que mantiene la comunión es el fluir continuo de la gracia de Dios. Porque la gracia que nos salvó y nos llevó al primer nivel, que es la salvación, es la única gracia que fluye para mantenernos en comunión. La misma gracia que nos salva es la misma gracia que lo mantiene en comunión con Dios. Pero esa gracia, ese fluir diario, esa comunión, esa fuente puede ser estorbada. Dice que se puede estar dejando de recibir la gracia de Dios. Es lo que dice el texto. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ese hermano salvo está ahí. Dios ha salvado la palabra. Pero ese hermano en ese momento, ha dejado de alcanzar la gracia. Ha habido un bloqueo en el fluir de la gracia divina. Y los efectos van a empezar a verse. Los efectos van a empezar a notarse. Algo está pasando porque esa gracia no está fluyendo. Y fíjese que el texto dice que en todos al mismo tiempo, alguno. A veces puede ser dos o tres, o dependiendo del grupo. Pero dice, miren bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y ahí va eso que bloquea. Ahí va lo que produce el cortocircuito. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y por ella muchos sean que contaminados. Entonces, problemas de falta de perdón, rencores, amargura, es un área que nos bloquea el fluir de la gracia. Y ese, cuando usted deja de alcanzar esa gracia por esas cosas, fíjese que el texto dice que no solo usted es afectado. Sí, porque una casa, de repente el agua no fluye ya como es un poquito. Y pasan semanas. Va a haber un momento que va a haber una fila. Bueno, tengo sed. No está cayendo agua. Entonces, ya no es afectado solo, sino el círculo cercano. Y es así en todo, hermano. Entonces, lo primero que puede afectar nuestra comunión es dejar de alcanzar la gracia de Dios. Pongámosle mucha atención a cositas en el corazón que nos pueden estar afectando. No deje usted de alcanzar la gracia de Dios. Lo más maravilloso que usted tiene es la gracia del Señor. No deje que eso deje de llegar a su vida. Por esa gracia, si hay que humillarse, hay que hacerlo. Si hay que pedir perdón, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo imposible. Pero esa gracia debe estar fluyendo. Y luego, no solo problemas del corazón. Mire, también dice aquí en el verso 16. Esto que menciona el verso 15 solo es una, pero hay otras, hay dos más. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Lo otro que impide que la gracia de Dios esté llegando a nuestra vida son problemas de inmoralidad. Cuidémonos de eso. Mire, yo insisto en eso, hermano. Y a veces yo le puedo caer. Que vuelvo a decir lo mismo, pero es que no puedo evitarlo. Problemas de inmoralidad impiden que recibamos la gracia de Dios, no solo rencores, amargura, también los pecados de inmoralidad impiden que uno esté recibiendo la gracia del Señor. Y luego la tercera cosa que impide esa gracia y que roba esa comunión, ahí está. No sea que algún fornicario o profano. Y ser un profano impide que la gracia llegue y nos roba la comunión. ¿Qué es profano? ¿Alguien me dice? Porque esa palabra lo dimos, este es un profano. Casi no sé, yo en el español casi no sale. Profanar. Dice, usted profanó esto. ¿Sabe? Profanar es despreciar lo sagrado. Profanar es no tener reverencia ante lo sagrado. O sea, no respetar lo que es sagrado. Y nosotros vivimos una cultura que cada vez es más irreverente ante lo sagrado. Cada vez más. Hermano, las cosas de Dios son santas, son sagradas, y nosotros debemos tener un temor reverente ante las cosas del Señor. Dios todavía sigue diciendo a su pueblo: quiten el calzado de sus pies, porque la tierra donde están es tierra santa. Entonces, si usted tiene el privilegio, pues, de haber sido alcanzado por la gracia de Dios, valore lo santo, respete la palabra, los cultos donde podamos. Yo sé que a veces caemos en la irreverencia por una cosa, pero hasta donde podamos, que Dios nos ayude a ser reverentes. Y tiene un privilegio, cuídelo, porque ¿cuál fue el problema de Esaú? ¿Qué es lo que no cuidó? ¿En qué Esaú fue un profanador? Que no valoró el derecho sagrado que tiene ser el primogénito. Al ser el primogénito, significaba que Esaú era el siguiente en la línea del Mesías. Él era el indicado. Pero como él no valoró ese privilegio, no valorar, hermano, ser uno de los eslabones en la cadena mesiánica. Mire, eso fue. ¿Y por qué lo cambió? Porque la primogenitura, ¿sabe? Tenía dos aplicaciones. La primogenitura significaba que el primogénito, el primer hijo, era el dueño de la mayor parte de la herencia. Ya los demás, una cosita poca le daban. El primogénito era el dueño casi de todo. No despreció. Pero lo más grande fue que no solo despreciar lo material, la herencia, sino el privilegio espiritual. Él sabía que él, en la línea mesiánica, era el siguiente eslabón. ¿Por qué cambió ese privilegio? Por un plato de comida. Y bueno, y por lentejas, imagínense. Ahora, las lentejas son sabrosas, ¿verdad? No estoy diciendo que no. Pero el valor, hermano, que él le pone al privilegio, ese es un profano. Hoy sería cambiar el privilegio, cambiar la salvación, el privilegio de ser parte de una iglesia. Ahora, la buena noticia es que así como la salvación puede restaurarse, también la comunión puede restaurarse. Todos sabemos el texto conocido, y yo, para mí, es uno del texto clave, si confesamos nuestro pecado. Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si yo sé que perdí la comunión, debo pedir perdón por el pecado y ser restaurado. Para terminar, porque el tiempo va, estamos en el segundo nivel, tercera planta, la segunda. Vamos a la tercera planta de la salvación, el tercer nivel de nuestra relación. Está en el verso, volvamos a Juan, y para terminar esta meditación, capítulo 15 siempre. Allí mismo en el verso que leímos al principio, verso 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros, salvación. Verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros, comunión, segundo nivel. Ahora el tercero, verso 16, la segunda parte. Lo leo todo para que agarremos la idea. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Ahí está el tercer nivel. Salvación, comunión, misión. Dios me salva, lleva la comunión con él, pero una vez en comunión con él, me envía al servicio. Misión es servicio. Entonces, una vez estamos en el segundo nivel, ya Dios se comunica más, ya tiene confianza, ya nos puede delegar responsabilidad. A veces queremos subir de una sola vez al tercer nivel. No, Señor, aquí no hay ascensores, se tiene que subir por las escaleras. Hay gente que quiere servir a Dios sin comunión, hermano, y no se puede. Tiene que ser salvo primero, luego debe tener comunión con él. En la comunión ya Dios empieza a delegarte. Y por eso yo digo a los hermanos, ese siempre, hermano, es necesario tener comunión con Dios, porque es requisito del privilegio. Yo siempre he visto que cuando una persona está en ministerio y no mantiene la comunión, tarde o temprano, y no es el pastor, es Dios. Y dijo, no puedo, no te puedo permitir, porque antes de tu servicio yo te quiero a ti, yo quiero tu comunión. El servicio viene después, pero yo te quiero a ti. conservé porque quiero estar contigo. Es lo que Adán pues pierde en el huerto. ¿Cuál era la comunión de Dios? Era una comunión abierta. Nada estorbaba. Dice que Dios bajaba al huerto y abiertamente. No había. Por eso es que no había ni templo. Porque es una comunión sin paredes. Los templos fueron necesarios porque el hombre pecó. Y necesita un lugar donde irse a comer para recordar que debe estar sirviendo. Pero en la eternidad ya no habrá templo, dice. En la nueva ciudad, en la ciudad eterna, dice Dios, dice Juan, y no vi en ella. Porque el Señor Dios llenaba con su gloria toda. Allá no habrá templo, aproveche aquí ahora. Allá será una sola gloria que nos cubrirá ahí para siempre. Entonces la comunión te capacita para el servicio. La comunión te capacita para la misión. ¿Y cuál es la misión? Te he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y tu fruto permanezca. Descuidar la comunión con Dios es no calificar para el servicio. Ahora yo pregunto para terminar, ¿en qué nivel nos considera cada uno que estamos? No me diga a mí. ¿Te habrás quedado solo con la salvación? ¿O has crecido en la comunión? Y a lo mejor estás ya también sirviendo. No importa el nivel que estés, puedes hablar. Y sí, hay un requisito, y es aquí donde yo quiero también concluir esta meditación. Dios está dispuesto, te salvó, Él quiere tener comunión contigo y Él quiere usar tu vida para que lleves fruto. Pero el verso 1 y 2 nos da algo que no nos gusta. Dice, verso 1, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Quién es el labrador en esta viña? El padre. Ahora dígame, ¿cuál es la labor del labrador? Fíjese que me interesa que aquí no es el dueño, ¿no? Claro, él es el dueño de la viña, pero aquí él es el labrador. Pero aquí no dijo soy el dueño, aunque él es el dueño, pero se identifica el padre como el labrador. ¿Cuál es el trabajo del labrador? Limpiando. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Pero aquí va lo hermoso. Pero hermoso, pero no nos gusta. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más. ¿Qué hará Dios con aquellos que dan fruto? Va a seguir cortando lo que no sirve. Dice, está dando fruto. Qué hermoso, pero aquí hay una ramita que no. ¿Cómo se la va a cortar? Y eso no nos gusta. Porque las ramitas que nos estorban a dar fruto son esas cosas, ¿no? La Biblia llama las obras de la carne. Todo eso son ramas que están estorbando y el labrador las va a quitar si estamos llevando fruto. El problema es que si nos negamos a que nos quite esa rama, el siguiente año va a haber menos fruto. El siguiente año menos fruto. Y el siguiente año ya no habrá fruto. ¿Y qué va a hacer con ese que no da fruto? Entonces, jóvenes, ancianos, adultos, niños, aquí todos. Y pastor. Y todos. Esposa de pastor, hijo de pastor, nieta del pastor, todos aquí. Amén. No era del pastor. Los tres niveles de la relación con Dios: salvación, comunión, misión. Que Dios nos ayude a vivir en los tres niveles. Póngase de pie y démosle gracias al Señor. Denle un aplauso a Jesús si usted cree. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, te damos gracias por tu palabra que hemos leído, escuchado. Vivifícanos en esa palabra. Ayúdanos, Señor, a gozar de esa salvación, a vivir en esa comunión y disfrutar esa comunión. Y ayúdanos a llevar fruto, a vivir cumpliendo la misión que nos ha dado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, hermano. Esta semana, que es una semana de victoria para usted y para todos.